el acuerdo, el reloj no gira, está mudo, está sin estar. Nadie pasa ni nadie entra, el saltarín no salta, canta y discurre severamente, el tirador se arroja al pozo interminable, al pozo ultramar. Cae y sube el entuerto de los felinos en una noche sin precedente. Vuelve cuando ya no puede volver. Vuelve al espejo, vuelve al palacio. En hogueras duerme, en hogueras baila. Recuerda el efímero instante, el vaivén de una pluma frota. Frota la lámpara escuálida y de la lámpara brota un grito, brota una noche, brota un amor que se diluye, que se retuerce y se escapa. Es tarde en el confín del camino, el agua cae del vertedero, de los ojos, viene y no viene, viene en sueños, viene en pesadillas, y viene como fragancia, como lluvia, como transparencia. El diluvio interior se precipita en la urna de barro. Afuera está el pájaro negro y la canción interminable. Adentro está el diamante escondido, el diamante que quiere decir y no puede decir. Adentro está la flor de jacinto y el olivo imperturbable.